Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Ari, buen día. ¿Cómo estás? Hola, che, buen día. ¿Cómo andas tanto tiempo? Tanto tiempo, bueno, la audiencia también, lo que nos escuchan. Y bueno, vamos a ver qué sale de todo esto, digamos, ¿no? De este intento por querer contar un par de cosas vividas en la montaña, ¿no? Ariel, ¿dónde naciste? Tuve el privilegio de nacer acá en Bolsón. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? Nací en Villa Turismo, parto domiciliario. No he elegido, pero parto domiciliario igual, digamos. Pero bueno, agradecido por esa parte también. Y bueno, siempre ligado a lo natural, digamos, ¿no? La vida rural y la montaña, digamos, ¿no? Villa Turismo, hoy hay mucha gente que se imagina un lugar re cool, muy copado, con cabañas y el pastito muy cortadito y los arbolitos cuidaditos, algunos arbolitos cuidaditos, no todos. ¿Cómo era el lugar donde naciste? En aquellos tiempos, digamos que el acceso, hoy lo que decís vos, Villa Turismo, hay lugares que tiene, capaz que tiene gas, digamos, ¿no? Pero en aquellos tiempos subían los vehículos nada más que en el verano, digamos, ¿no? Durante el invierno, olvídate de subir, digamos, era subir caminando y todo lo que significaba ir y venir a la escuela, digamos, ¿no? Como que tenía su dificultad de la lejanía, digamos. Hoy por hoy estamos ahí re cerquitas, digamos, ¿no? Pero en ese momento era todo re largo, digamos, ¿no? ¿Está bien o está mal? Y eso es difícil decirlo, si está bien o está mal, porque viste lo que es el progreso, es algo que es difícil de frenarlo, digamos, ¿no? En un principio, bueno, la ola migratoria que se vino, y después la apertura de la ruta hizo otro tanto, digamos, ¿no? Como que ahí, bueno, terminó de explotar lo que es Bolsón, digamos, ¿no? Y bueno, esto en todos los aspectos, digamos, ¿no? Como que en el pueblo y bueno, y la concurrencia de ya de más gente volcada, digamos, a salir a las montañas, visitar refugios. El turismo. El turismo, o sea, se empezó a ver esa faceta en Bolsón y bueno, es lo que es hoy por hoy, digamos, ¿no? Que es ya conocido a nivel nacional, digamos, ¿no? Internacional también. Internacional también, digamos, ¿no? Y si me decís algo bueno, algo malo, y no sé, viste, está ahí, tiene un poco y un poco. Porque por un lado trae cosas buenas y, o sea, todo lo bueno también trae lo malo. Ariel, vos una vez me contaste que tu papá te llevaba a una piedra que tenía agua. ¿Cómo era eso? Uy, mira, eso es un lugar que hay en el Piltri. Esto había pasado mucho tiempo, digamos, ¿no? De que mi padre era joven y se recordó en un momento que había un lugar donde había agua. En la mitad del faldeo, o sea, ningún arroyo cerca. Y él recordaba porque él de joven salía a cuidar las cabras a veces. Le tocaba el turno de cuidar las cabras. Y veía que las cabras todas en un momento iban para ese lugar, se subía una, dos, te bajaban esas, subían otra. Y no entendía por qué hacían todos los días lo mismo. Un día le intriga, se sube así colgado por un maqui, a ver qué había arriba, y un cuenco con agua. colgado por un maqui, se colgó, se subió arriba del maqui y de ahí subió la piedra, porque para la cabra era fácil, todo tres saltos arriba. Claro. Pero el gurisito, digamos, no, agarrado del maqui, se subió a la piedra. Y arriba el agua, pero totalmente cristalina, o sea, lo que él contaba, ¿no? Nosotros cuando fuimos, después ya de muchos años, era todo como un colchón de musgo, porque las hojas del maqui más la pinocha del ciprés, o sea, la hoja del pino, del ciprés, perdón, la hoja del ciprés, fue tapando el cuenco y se notaba que había humedad nada más. Se nos ocurrió sacar la tierra, dijo, vamos a sacar la tierra, sacamos la tierra, limpiamos así con una ramita y empezó a aflorar el agua, mágicamente. Y nunca superaba el nivel, o sea, llegaba al borde y se paraba. No era que chorreaba por la piedra. Vos le sacabas el agua con una tacita y llenabas una botellita y al ratito, no sé, a los 5 minutos otra vez el nivel normal. Y te hacía por ahí un par de litros el cuenco, ¿viste? Unos 2 litritos más o menos. Pues llenamos 2 botellitas de vidrio, me acuerdo, de agua con lo que hacía el cuenquito. La visitamos durante un montón de tiempos y digamos, no sé si alguien más conoce de ese lugar, digamos, ¿no? Lugar para mí tan especial, digamos, ¿no? Porque estaría buenísimo que si alguien sabe de ese lugar, nos mande un mensajito a la radio y nos cuente un poquito qué es lo que sabe, así después en el próximo programa lo... Estaría muy bueno si alguien anduvo por esa zona. Yo sé que hay unas cuevas que nosotros le decíamos las casas de piedra, que son cuevas naturales que hay. Y hubo gente que estuvo, turistas que estuvieron perdidos durante una noche y zafaron en ese lugar. Se alojaron en las cuevas. Encontraron unas cuevas, pudieron prender un fuego porque encontraron restos como que prendían fuego. Sí, sí. Yo cuando escuché la noticia enseguida deduje por los datos que daban que era ese lugar. Eso es en el Faldeo del Piltri. Faldeo del Piltri, detrás del Cerrito Amigo, más o menos. No muy arriba, digamos. No muy arriba, a mitad de ladera, digamos. Por encima de los paredones que normalmente se ven desde el pueblo. Bueno, así empezamos. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos. Cuando el chucao me llama, corro al bosque, a su espera de troncos y de ramas. Me llevo una maleta con la magia de reponer belleza donde falta. Cuando el chucao, mi amigo, me convida, ya no estoy solo para la tarea. Me duele menos ser imaginario y el verde que me mata ni la tierra. Una mirada alcanza para irme a retozar la margen del arroyo, a dejarme inventar por el silencio. Padre del monte y dueño de lo hermoso, padre del monte y dueño de lo hermoso. Thank you. cuando el chucao dibuja su gorjeo desde alguna humedad de la ladera. Tengo pisadas para la hojarasca y mis manos inventan flores nuevas cuando el chucao regala su voz de agua a la tarde que ya se deshilacha. Yo canto entre cipreses centenarios mi canto que ha nacido en la montaña. Un pensamiento basta para unirme a su orgullo frondoso y en peligro, desde cerca o ya lejos, no me importa. Ese pájaro siempre está conmigo, invisible y marrón está conmigo, invisible y marrón está conmigo. Bien, estamos conociendo a Ariel, muy poquitito nació, ahí ustedes escuchaban dónde nació, cómo recorrió con su papá, cómo con su familia en general, porque son varios hermanos. ¿Cuántos años tenés, Ariel? Hoy tengo 52 y 53 dentro de poco. Ah, ¿cuándo? A fin de mes. ¿A fin de noviembre? Fin de noviembre. Te sacamos la ficha, digamos, ¿no? Bueno, bueno. ¿Y hermanos? ¿Y hermanas? Hermanos, somos cuatro hermanos varones. ¿Todos varones? ¿La mamá? Mercedes. Mi vieja Mercedes y mi viejo Pedro. Bueno, que ¿conocedores del lugar? Ellos caminaban bastante, digamos, por alguna razón u otra. Eran de andar por los faldeos del Piltri, mi viejo más, porque nació en esa parte, él nació ahí detrás del Cerrito Amigo también, y después, bueno, salir a andar con la vieja, digamos, ¿no? Y los gurises. ¿El papá en algún momento fue como guardaparque o trabajó en el servicio forestal, una cosa así? ¿En dónde trabajó? El viejo laburó en el servicio forestal. Sí, los últimos 20 años más o menos, ya se jubiló ahí en Bosque, y le permitía, por ejemplo, lo laburaba de lunes a viernes y le permitía los fines de semana, le quedaba libre. Claro. Entonces el viernes a la tarde agarramos las cositas y nos íbamos, viernes, sábado, domingo, el domingo a la tarde volvíamos, digamos, ¿no? La mamá también. Y a veces sí, a veces no. Ajá. Porque a veces capaz que era el aire que necesitaban los viejos también, ¿no? para no saturar, digamos, ¿no? Está bueno. Así que bueno, y sí, ¿no? A veces salíamos todos, digamos, ¿no? Momentos que salíamos en familia normalmente en esta época que hay hongos, digamos, claro. A juntar hongos y a caminar en la montaña. Que había otro lugar, una vertiente en el Piltri que iban mucho también sobre el faldeo del Piltri, más para el lado de los morros, ese lugar. Y ahí ellos decían que esa el agua esa era sanadora. Yo no recuerdo porque era muy pequeño, digamos, ¿no? Y nunca más volví a ese lugar porque por alguna razón u otra nunca mi viejo me volvió a llevar a, como que íbamos para otro lado, ¿no? No para ese lado. Pero vos te has bañado en aguas heladas más de una vez, o te has tenido que meter como de prepo y no te ha hecho mal, digamos. En todo caso, más que frío. No, el frío y después, bueno, con el tiempo, con los años, los huesos te pasan factura, digamos, ¿no? Porque cuando sos joven te llevas todo por delante, venís con el cuerpo caliente, cruzás el río, te vadeás y no es lo mejor por ahí con el cuerpo muy caliente meterse al agua tan helada como es el agua de montaña, que acá el agua de montaña es muy fría y, bueno, trae sus problemas, digamos, ¿no? Uno que es de acá más o menos está acostumbrado, pero por ahí la gente de afuera como que tiene tendencias a querer acalambrarse, digamos, ¿no? Y bueno, ahí donde vienen los accidentes después, ¿no? Ariel, ¿cuánto hace que no vas a la montaña? Y que no voy a la montaña harán como más de 10 años. Hace 15... más o menos que 15 para 16, mirá, no, sí. 16 ya, sí. 16, un accidente que me truncó la parte esa de caminar en la montaña, y después he andado, he subido al Piltri, he ido para el lado de la Tronconada, que son lugares accesibles, y después lugares donde se puede llegar en auto. Para contar, el accidente del cual habla Ariel fue intentando en un momento, con todo su esfuerzo, con otro compañero, bajar una torre de antena que iba a ser para FM Alas. Lamentablemente, la torre de antena lo bajó a él. Y bueno, desde ese van a ser 16 años que está en silla de rueda, tiene que cuidarse mucho y ha tenido que dejar de ir a los lugares que ama, que conoce, que sueña y que quiere mucho. Y entonces por eso es que nosotros iniciamos este ciclo, como para ir contando algunas cuestiones a tener en cuenta. Si quiere paz, a construir. Charlas de Refugios con Ariel Gallardo. ¿De qué primer refugio te gustaría hablar en este primer espacio? En este primer espacio, por ahí algo así que me anda rondando, me gustaría hablar del refugio del Cerro Lindo, con el permiso de la gente del lugar. Ajá. Permiso de Kenken, de Roberto. Por ahí porque es el último lugar que anduvo gente cercana. Y bueno, contadas, y bueno, amigos que también han subido, digamos, ¿no? Y algo que lo tengo así también muy presente, bueno, digamos, ¿no? ¿Fue el último refugio en el que vos estuviste a cargo? ¿Puede ser? No, fue el primer refugio que estuve a cargo. ¿El primero? El primero, mirá, sí, mirá cómo es el primero. ¿Cómo era en aquel momento el refugio o cómo es ahora si es que estás al tanto? Bueno, el refugio, lo que es la parte arquitectónica, no cambia mucho porque es de piedra. Y techo de chapa, es bellísimo el refugio, es frío en invierno pero es muy bello. Está bastante alto, está más o menos como a 1450 sobre el nivel del mar. Rodeado de lengas, es como un lugar de ensueño, digamos, ¿no? Con lagunas, cascadas, y después, bueno, hay muchas más cosas, digamos, ¿no? Eso es ahí al lado del refugio. ¿Ahí es donde se te hizo amigo un rayadito? No, el rayadito fue en el hielo azul. Ahí ese fue un trabajo, digamos, de Ramiro, que era el refugiero de ese momento. Que... Está Agüita, la nieta de Ariel, acá también con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿no? Decile, no se toca. Ay, hola, che. Hola, decile. Vamos a seguir con el lindo. Mejor. Vamos a seguir con el lindo y sacamos el rayadito después. Sí, está bien. Que también es en el hielo. Vamos a terminar hablando del hielo azul. Vamos a hablar, bueno, de varios refugios que hay en la zona. ¿Cómo se llega al refugio del lindo? ¿Cómo se llega al refugio del lindo? Bueno, hay que cruzar, tomar la calle Ascuénaga sobre. Y cruzar el puente sobre el río Quenquentreo, sí. Y nace el camino que te lleva al circuito de Río Azul, digamos, ¿no? Bien, ahí pasás por la Loma del Medio. Pasás por la Loma del Medio, llegás al primer cruce que dice Cabeza del Indio Camping del Río Azul. Te vas para el lado del camping, te vas al camping, y ahí en el camping normalmente se puede acampar, estacionar. Ajá. Si andás en auto. Sí. Hay una pasarela hoy por hoy, en las épocas que yo estaba había que vadear. Ahora hay una pasarela muy buena, muy segura. Así que bueno, no hay que mojarse más los pies para cruzar. Y después, bueno, es una caminata más o menos de unas 6 o 7 horas. Ah, es un montón. Es un montón y es mucho el desnivel, ¿viste? Ah. Porque eso es algo que hay que tener en cuenta. Porque vos decís, son 6 horas o 7 horas y te dicen, es fácil, digamos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el desnivel porque arrancás más o menos a los 200 metros sobre el nivel del mar y te vas hasta los 1400, o sea, tenés 1200 en 9 kilómetros de distancia, o sea, es muy parado. Es muy claro. Requiere de mucha preparación física. Si no, es re tranquilo. Ir muy tranquilo, salir muy temprano, ¿viste? Hemos visto gente que va con la conservadora, con cosas, que creen que van a un paseo por la costa del lago, digamos, y se complica un poco, ¿no? Y lo ideal es mochila, digamos, ¿no? Eso se ha visto últimamente que por ahí reposera. Te digo que ahí está marcado, digamos, en el caso para ir al Cajón, como que podés ir en auto. ¿Al Cajón del Azul? Como que podés ir en auto y ha bajado gente a Confluencia y si les ha quedado el auto, pues después no lo pueden sacar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, depende cómo cada lugar maneje lo que es promoción y todo eso para

En los meses de verano, el tema agua, Hidratarse. hidratarse mucho, no hacer fuego en ningún lugar, no acampar, digamos, no en lugares que no estén señalizados, digamos, y todo esto tiene un porqué, digamos, no, no es que un lugar sea que lo prohíba todo, digamos, Claro, no, no, no, pero sino que son por ahí las normas de por ahí de convivencia con la naturaleza, sin digamos, ninguna ¿no? duda, de ahí venimos y no tenemos que No tenemos que dañarla, digamos, como tampoco. que somos parte de todo eso y tenemos que tratar de que no se note mucho la diferencia de que si somos distintos, ¿no? En el trato, en la forma del cuidado. Y pedir permiso, eso es muy importante cuando uno entra a un lugar, estamos entrando a una reserva, estamos entrando a lugares donde hay mucha energía, digamos, ¿no? Porque el bosque está vivo, las cascadas están activas, están vivas, el agua, todo tiene vida, digamos, todo muy intenso en la montaña. Y bueno, son energías muy fuertes que hay que entrar de la mejor manera para que nos vaya bien arriba. Tal cual, tal cual. Tener un buen día, una buena estadía, sin accidentes, sin problema. Eso, respeto por sobre todas las cosas, con la naturaleza y va a estar todo bien. Cuando decimos pedir permiso, no es pedirle permiso al dueño de la tranquera o al dueño del alambrado, es pedirle permiso Al lugar. al territorio, al lugar, Pedirle permiso al al Pacho. territorio, al lugar, a la Pachamama, a cada lugar que cuando más especial nos parece un lugar, más con más Más respeto. con más respeto lo tenemos que tomar, digamos, ¿no? Porque es la energía que captamos nosotros. O Tal cual. sea, hay personas que captan más que otras, más o menos sensibles, ¿no? Y esos son los lugares que por ahí más hay que respetar, digamos, ¿no? Los que más nos conmueven, digamos, ¿no? Contame una experiencia en el Lindo, en el refugio, o subiendo, o bajando, o estando allí, cosas que te han sucedido. Cosas que me sucedieron, algo así, una primera, así, algo fuerte y llamativo, digamos, ¿no? Que me ocurrió ahí arriba, fue así un otoño, ¿no? Un otoño cuando empiezan a migrar las aves, se ¿Te empiezan a pasabas agrupar. todo el año arriba? Me Casi pasaba todo el año, todo el año. siempre me gustó la montaña para probarla todo el año, todas las estaciones, digamos, ¿no? Y me las ingeniaba para estar en todas las estaciones, digamos, ¿no? Y experimentar en cada una de ellas, digamos, ¿no? Sin Porque duda. son todas distintas, Hermosa. cambian los colores, cambia la temperatura, cambia todo, digamos, ¿no? Bueno, en este caso era que me gustaba también. Yo de chico fui muy, como que me hacían dar miedo. Era una maña que tenía mi viejo Ah, te metía te miedo. metía miedo con la noche y esas Ah, cosas. ah. Y era algo que yo quería vencer, digamos, ¿no? Entonces empecé a subir de noche a la montaña. Por un lado, para vencer ese miedo, y por otro lado, la picada del Lindo en verano se levanta mucho polvo, Claro, se pone mucho. demasiado polvo, y hay horarios que es re choto caminarla Insoportable, claro. porque se te tapan las narices. Y normalmente yo subía cargado porque bajaba a comprar y después subía como burrito de carga para arriba, digamos, Claro, ¿no? claro. Y Así que lo hiciste de noche. así que lo hacía de noche porque era todo más fresquito, sin polvo en suspensión, en el aire, ¿viste? Y bueno, todo lo que implica la noche, Sí, ni ¿viste? Un hablar. silencio que, bueno, no es silencio tampoco, digamos, ¿no? Pero Pero es muy porque diferente. escuchás por ahí la brisa entre las hojas, ¿viste? El silbido del viento en las hojas o el ruidito del arroyo. Y en un momento se ve que un grupo de pájaros, que no los pude ver, se había agrupado en el medio de la picada, digamos, ¿no? Se ve que cuando ya no subió más gente, se les hizo ese lugar ahí, Se instalaron se ahí. agruparon ahí, se instalaron ahí. Y yo me topé con que se ve que prácticamente las pateé, digamos, ¿no? Las asustaste, claro. Un aleteo y un griterío, y yo ahí, pero en ese silencio, ¿viste? Iba tan bien en ese momento, de una manera tan armoniosa que te puedo asegurar que el corazón parecía que se me salía de la boca, ¿viste? Claro. Ahí obligado a prender la linterna, a buscar un palo y sentarme, ¿viste? Porque claro, claro, las claro. piernas me temblaban, ¿viste? Todo, claro. Se me aflojaron las tabas. Y ahí pude alumbrar un poco y vi que el desparramo de pájaros, ¿viste? Tremendo. Codornices a esa altura, ¿viste? Qué loco, sí, andan por todos lados. Andan por todos lados, se han mandado por un bichito que, bueno, que es traído, pero se ha desparramado bastante en la cordillera, se digamos. Se adaptó un montón en cualquier lugar. Se adaptó un montón, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, como sí. que lo han visto en varios cañadones sí. ya. Esto porque en una época acá era como, se había puesto de moda hacer negocios con los huevitos de codornices. Claro. Entonces había criadero de codornices. Hasta que un día, bueno, parece que no funcionó, la soltaron y ahí andan. Cuando aumentan los balanceados normalmente o bajan los precios de los productos, ahí al se va al tacho el del negocio, digamos, no el emprendimiento. Sí. También pasó eso con los bisones, que es algo también a tener en cuenta, digamos, ¿no? Con lo que es la zona y el cuidado y el daño que ha hecho, digamos, el bisón también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. También los trajeron para hacer negocio con los bisones. Exactamente. Con el cuero, con la piel. En su momento era rentable la peletería, digamos, ¿no? Las pieles y, uh-huh. y bueno, apareció un criadero en Cholila y cuando dejó de ser rentable lo soltaron a todos. Ah, sin desastre. Y hoy por hoy dice que ya llegaron casi a parque los glaciares abajo, ¿viste? Y tremendo. Y arriba, claro, hasta la altura han llegado hasta la altura de Neuquén, dice que hay bisones. Y comen lo que le pongas. Mucho pescado. Pescado, gallina, ganso, aves en general, digamos, ¿no? Ajá. Qué bárbaro. Bueno, eso es la introducción de especies foráneas para hacer negocio en un principio, como los pinos. A los pinos lo metieron para hacer negocio. Como los pinos, exactamente, digamos, ¿no? Tenemos las consecuencias. Y bueno, y que lamentablemente también lo vemos bastante que lo están introduciendo en la montaña, digamos, ¿no? Y las consecuencias que trae, la sequía de vertientes, digamos, ¿no? Lo he visto. Muy ácido, la pinocha. El ácido es muy. Seca todo, abajo. Eco. No nace nada, digamos. Pasan un montón de años que no hay vida, digamos, ¿no? Hasta que cortás el pino y vuelve todo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, acá, no muy lejos, en la entrada del Cañadón del Azul, plantaciones de pino han secado vertientes, digamos, ¿no? Tal cual. Y la gente tiene que por ahí mudar la casita e irse a la orilla del río, digamos, ¿no? A la orilla del Azul, digamos, ¿no? Pero por ahí tenían las casas más cerca de las vertientes, lugares como para... Sí, sí, sí. Para producción y el agua como que te empieza a faltar y tenés que mudarte donde está el agua, digamos, ¿no? Lamentablemente necesitamos el agua para todo, digamos, ¿no? Para la vida. Es vida el agua. Ninguna duda, aparte de ¿viste? Nosotros. Claro, por eso es que también la tenemos que cuidar bastante, ¿viste? Normalmente eso también es un pedido muy especial para hacer a la gente que sale a la montaña con el tema de las pilas en altura, ¿viste? Ajá. Con el tema de las pilas o las piedritas de las máquinas, de los sí. Porque si se cae una pilita, un par de pilitas, un par de piedras en altura, es donde nacen la mayoría de las cuencas, digamos, ¿no? Sí, y más abajo nos tomaremos todo el agüita. Cualquier porquería que llevemos en el bolsillo, en la cartera, en la reposera o en donde sea que se nos caiga, la juntamos y la bajamos y la tenemos que llevar a algún lugar. Eso es lo ideal, ¿viste? Normalmente hay refugios que te dan una bolsita de nylon. A veces se lo toman a mal, ¿viste? Llega el visitante, le dan una bolsita de nylon para que se baje la basura, digamos, ¿no? Es mucho más liviana bajar la lata vacía que llena. Tal cual. Mucha lata de cerveza o de gaseosa, esas latas de aluminio que son terriblemente contaminantes, digamos, o sirven para prender fuego porque el reflejo del sol en una botella o en una lata puede prender fuego cualquier cosa. Además es aluminio, eso es una cosa. No se degrada y la contaminación visual más que nada, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero te digo que encontrás de todo, sí, en la picada, como que la gente no hay poca conciencia en ese sentido, digamos, ¿no? Uh-huh. Que la se abre un paquete de galletita o lo terminó y el paquete a la picada o el papel de caramelo, los chicles, hasta a veces alguna colilla de cigarro, también, ¿viste? Claro. Que alguien por ahí llega a un lugar cansado, digamos. Vamos a decir que los filtros no se degradan nunca. El filtro no se degrada y no contamina, degrada, no sé, contamina, creo que entre 50 a 100 litros de agua cada filtro. Cada filtro. Imagínate un puñadito de filtro. Che, Ari, subimos al Lindo, nos quedamos en ese refugio de piedra. ¿Es buen momento ahora para subir? Y ahora es un momento... Todos los momentos son bellos, digamos, ¿no? Yo soy fanático. Para mí todas las estaciones son muy lindas, pero bueno, la primavera es algo especial, digamos, ¿no? Todo empieza a florecer, ¿viste? Es probable que ya estén queriendo florecer los amancalles, los notros, las aljabas o los chilcos, digamos, ¿no? En esta época hay mucho el chaoyao de los... Es muy colorido, el pan de indio que le llaman, pan, ¿no? Pan de indio, sí, sí. En los coigües, en los ñires, en las lengas. El yao yao es un, el pan de indio es como un hongo naranjita que sale en el ñire o en la lenga, en los nuditos, por lo que me sale en los nuditos, sí. Claro, sí. Y hay algunos que en algunas plantas es más rico, sí. En otros es más feo. Tiene como una gelatina adentro. Tiene como una gelatina. El más rico de todo para mí es el de ñire. El de ñire. Tiene como un almíbar, es dulce. El de lenga es seco. Y el de coigüe, más o menos. Pero los tres, las tres tienen. Las tres. Yo no sé si todos los notofagus, porque es de la familia los notofagus. Si todas la familia da. En el caso del roble, que también es pariente. El roble de Pellín, que hay mucho en San Martín. Que están trayendo bastante para este lado. No sé si da, tengo la intriga, digamos, ¿no? ¿Los alerces a qué altura están? Los alerces, vos sabés que eso varía de acuerdo a la humedad, ajá, me parece, del lugar. Ajá. Pero normalmente aparecen a partir de los 1000, más o menos, ¿viste? O sea que en la zona del Lindo se puede encontrar algún alerce. No, en la zona del Lindo no hay alerces porque por ahí no hay tanta, no es tan llovedor, ¿viste? Ajá. Hay algunos lugares, algunos recovecos que hay un par de arrayanes. Y esos son como que de humedad, ¿viste? Sí, o sea, sí. Es algo muy loco que hayan arrayanes ahí. Ahí arriba. Hay más o menos a 15, 20 minutos de cuando nace la picada. A mano derecha son muy visibles por el color de su corteza, digamos, ¿no? Porque vos ves todo verde y eso es medio así color canela, sí, sí, sí. Es bellísimo, digamos, ¿no? Cuando está en flor, que tiene una florcita blanca hermosa. Sí, sí, sí. Bueno, mutillas todas las, también. Las mutillas que están viniendo en flor. Bueno, eso es toda la parte de lo que es bosque. En esta época también encontrás agua casi por todos lados. Ahora lo que hay que tener en esta época, si vas del refugio para arriba, se puede seguir para arriba. Se puede seguir para arriba, como casi en la mayoría por ahí de los refugios, ¿no? Uh-huh. Ir a caminar para el lado de la cumbre, de los lagos, las cascadas, el lago Lindo, el tricolor, digamos, la cumbre del Cerro Lindo. ¿Cuánto se demora desde el refugio para llegar a los laguitos? Mira, hay un recorrido que más o menos que vas, pasás por las cascadas, los laguitos, la cumbre, y te lleva más o menos 5 horas. Salí temprano del refugio, dar la vuelta, viajar. Más o menos te da, claro, ese es el tiempo que te lleva. Ida y vuelta, ¿no? 5 o 6 horas más si o menos. Si uno quiere hacer todo, digamos, saliendo desde el centro del Bolsón, preguntando siempre... por dónde, a qué hora va a estar bueno o no va a estar bueno, siempre consultando antes. Tenés un día para subir, tranquilo, digamos, si van 4 o 5, ponele 6 horas, y después te vas para arriba. ¿Podés seguir para arriba o te quedás en el refugio a la noche? ¿Se puede acampar en el refugio? Se está, yo no sé, eso lo van manejando año a año. Está bien. Lo maneja cada concesionario, digamos, ¿no? Porque también tienen, depende cómo venga el año, dejan acampar por el tema fuego, claro. Y a veces no. O a veces te dejan acampar y no te dejan hacer fuego, digamos, ¿no? O solo un fuego comunitario para que no hayan 20 fogones, hacen un solo fuego en común. Y controlado, sí, por supuesto. Se puede pernoctar en el refugio. Bueno, en el lugar también hay servicios de comida, desayunos, almuerzos, meriendas, cena. Conviene tomarse un fin de semana entero, digamos, sábado y domingo enterito para ir, llegar a la Es lo ideal, es lo ideal, tomarte un día para llegar al refugio, aclimatarte, orientarte un poco y al otro día podés ir para arriba. Si salís temprano, ponele, te da para ir, volver y al refugio. Y si te da el cuerpito, por ahí bajar hasta Bolsón. Quedás de cama, digamos, sí, ¿no? Claro. Pero siempre lo ideal son, sí, 2, 3 días, digamos, ¿no? Depende del lugar. Hay lugares que requieren más tiempo porque son más lejos, tienen más lugares para recorrer. Pero bueno, el caso del Lindo es este, digamos, ¿no? Y algo que no me quería olvidar, que hay que tener en cuenta cuando vas para arriba, que en esta época todavía hay mucha nieve. Hay nieve en algunos lugares. Hay nieve en algunos lugares y hay puentes, digamos, ¿no? Porque arroyos que pasan por debajo. Y son los lugares peligrosos que hay por ahí, que la gente tiene que tener en cuenta. Ajá. ¿Es nieve o hielo? Es nieve, en esta época es nieve todavía, pero claro, nieve compactada, ahora calculo que no va a haber tanta, digamos, porque tuvimos un invierno re pobre con respecto a lo de la nieve. Está difícil el calentamiento, el tema incendio, la devastación, deforestación. El agua, los arroyos pasan por abajo y se conforman como unos puentes de nieve compactada. Si uno se sube arriba para sacarse la foto, y a veces se quiebran, o sea, lo ideal esquivar el lugar, claro. Y no meterse debajo de los puentes a sacarse la foto tampoco, porque... Porque a uno le llama la atención, me saca una foto en la cueva, digamos, ¿no? Pero no ha pasado, pero, ¿viste? Es hasta que pasa. Así que todo lo que se pueda prevenir, digamos, lo vamos a prevenir. Claro, pero no por ahí. Ni te suba ni te ponga abajo. Algo parecido. Qué bueno. Bueno, por último, para esta primera parte, la actualidad. ¿Qué estás escuchando noticias, ves alrededor? ¿Qué sentís con lo que está sucediendo, digamos? Incendios, estigmatización de comunidades, algunos que están a favor, otros que están en... ¿Qué nos está pasando, Ari? ¿Qué sentís vos? Le estamos errando el bizcachazo, como quien dice, ¿viste? La estamos embarrando en un montón de aspectos, digamos, ¿no? Sí, el tema incendio, calentamiento global, lo que es que no quieren dar vuelta atrás con el tema de la industrialización, digamos, ¿no? Que los mayores devastadores son los que menos aportan para el cuidado del medio ambiente, digamos, ¿no? Los que más siempre pagan el pato son la gente común, digamos, ¿no? Esta la estigmatización de los pueblos, digamos, originarios, digamos, ¿no? Sí. Es algo que, bueno, vamos a tener que tratar de achicar el pánico. De achicar el pánico y claro, nosotros, y ver de realmente de dónde viene el peligro, digamos, ¿no? Porque nos están engañando, ajá, digamos, ¿no? Ajá. Porque digamos que los pueblos originarios lo que están buscando es que los lugares se conserven, digamos, ¿no? Porque hay el, un error que se cometió, el, para mí, ¿no? Mi modo de ver es el cuando se corrió la traza de la 40, cuando se pasó a lo que es la 258 hoy. Sí. Porque con esa excusa de correr la ruta, que muchos lo ven, ah, un simple corrido de la ruta a la 40, ahora es la 258. No, al revés. Era 258 y la pusieron como 40. La pusieron como 40, era 258 y la pusieron como 40. Exacto. Pero eso permite que de la 40 que, para allá se haga cualquier cosa, digamos, ¿no? Y eso como no. Es que eso lo discutimos en un tiempo, ¿no? Eso se charló, se charló un montón de tiempo. ¿Por y qué habían tomado esa decisión? Pero viste que mucha gente. Bueno, hay medios que están al servicio de todo esto, digamos, ¿no? Que son muy pocos los medios que están mostrando la otra cara de la moneda, digamos. Así que bueno, encargarse eso, de ser parte de esa partecita, pequeña parte, de informar a cada rato y contar y ver que... Igual que la ruta, la 40 que va entre el Bolsón y Bariloche, se llama Juan Herman. No es la ruta 40 Bariloche-Bolsón. Y Juancito Herman fue uno de los primeros desaparecidos durante la dictadura de acá de Bolsón, digamos. Claro. Que vivió en Bariloche, pero... Y vos, esperemos que no le quieran cambiar el nombre también, digamos, ¿no? Todo le molesta últimamente, sí, ¿viste? Sí, sí. Digamos que esta oleada que se viene ahora, prendiendo fuego, porque le echan la culpa a los pueblos originarios de los incendios, pero se olvidan que hay... hay cateo por todos lados, o sea... con el tema de Golondrina me enteraba que necesitaban que no haya bosque para que se vean mejor los minerales que hay debajo. Entonces le prendemos fuego a todo, así se ve más clarito, digamos, porque eso le da paso a otro tipo de cateo, viste, que ellos le dan un nombre. Uno no al no ser técnico, digamos, no. ¿Tanto la gente está sufriendo ahí por un pedacito de tierra? O un poco de agua, viste, bueno, tampoco tienen agua. Estamos complicados, Daniel, en ese aspecto, ¿viste? Preocupados porque con el tema, bueno, el tema agua, que hay cada vez menos agua, en Bolsón mismo han bajado las napas considerablemente, vertientes que se secan, los glaciares que se achican, sí. ¿Viste? Yo veo fotos de gente que va últimamente a la montaña, y me agarro la cabeza porque veía neveros que ya no están más, glaciares que tenían su tamaño, ahora son menos de la mitad, y esto estoy hablando en 30 años, sí, sí, sí, 25, sí. 30 años, digamos, ¿no? O sea, 20, 25 años más y no tenemos glaciares. Si seguimos este ritmo, se pierden los glaciares, digamos, de la... Se pierden los glaciares, se pierde el agua dulce. Es la se única pierde el agua dulce y no sé qué quedará. Bueno, para ir cerrando, hemos compartido charlas, música, charlas de refugios, así se llama este espacio, con Ariel. ¿Y vos crees que tenés que agradecerle a alguien? Agradecerle a alguien a la vida de haberme dado la posibilidad de conocer tantos lugares. Uh-huh. y de seguir, porque por ahí solo tengo que recordar un lugar... Se me vienen todas las imágenes a la vez, de todas las estaciones. O sea, en ese sentido, la memoria que me quedó de los lugares, también estoy agradecido de eso, digamos, ¿no? Vos me dijiste el otro día, cuando te fui a visitar ahí al hospital, que vos eras uno de los pocos que había quedado invicto de la montaña, que nunca te había pasado un accidente y que nunca se te había perdido nadie como guía de montaña. Tuve esa suerte, digamos, ¿no? Siempre con mucho trabajo de concientización con respecto a la gente, saber dónde la mandás a la gente, o sea, dónde quiere ir, cómo le señalizás, cómo le indicás a la gente. Y no digo que no tuve, o sea... Tuve algunos perdidos, pero que no pasó a mayores. Claro. Viste que tenés que salir. En el caso del Lindo Especial, es un lugar donde se perdía todos los días. Porque hay un lugar que se llama el Valle de los Perdidos, ahí arriba. Sí. Así que todos los días salí, pero 3-4 horas buscándolo, ¿viste? Ajá. Pero nunca pasó a mayor. ¿Y qué hace la gente en esos casos? Cuando no conoce mucho se desespera, supongo, ¿no? Hubo un caso que anduvimos hasta las 4 de la mañana hasta que los encontramos. ¿En qué estación fue? En verano. En verano. En verano no hacía frío. En invierno ni hablar. No, y en invierno no recomendás a veces que salgan. Si no lo conoces, si no los conoces, si no tienen equipamiento, no hay experiencia, mucha nieve, hasta ahí nomás y volvete, claro. Ahora si ves que tiene equipo, hay conciencia, bueno, se le permite, digamos, ¿no? Pero, bueno, en este caso una gente ahí arriba que apareció como a las 4 de la mañana, y no pasó nada, digamos, ¿no? Todos bien, ninguno lastimado. Por suerte, ellos, cuando se dieron cuenta que estaban perdidos y no le daban los tiempos, se hicieron todo una pirca de piedra y se protegieron del viento. Bien. Y estaban 2-3 abrazaditos. Acobachaditos. Era un flaco y 2 pibas, así que el flaco mal no estaba, digamos. Los pibas tampoco, supongo. Las pibas tampoco, así que bueno, por decir algo, digamos, sí, ¿no? Sí. Sí, así que no, en ese sentido tuve esa suerte. ¿Y las compañeras y compañeros refugieros? Ay, buenos recuerdos de los compañeros, de las compañeras. Ajá. Algunos no están, digamos, por ahí un compañero en El Lindo que compartimos algunas temporadas, algunos inviernos intensos, así escalando y bueno, descubriendo la montaña, que bueno, ya no está, digamos. Partió, digamos, ¿no? Accidente de montaña. Así que bueno, esas cositas, que también nos dejan enseñanza, y enseñanzas muy grandes, porque eso nos lleva a ser por ahí más cuidadosos, más respetuosos, y a replantearnos mucho más qué nos animamos a hacer cuando andamos en la montaña, porque somos muy desafiantes, los humanitos. Los humanos. Somos jodidos, digamos, nos queremos meter en todos lados. Y a veces no nos da el cuero y la embarramos. Bueno, vamos a seguir el próximo sábado con más charlas de refugio con Ariel Gallardo. Un abrazo, muchas gracias, Ari. Bueno, muchas gracias. Y vamos, bueno, a esperar ahora que vienen los hermanos bolivianos. Ajá. Hacer el programito de ellos, Sol de los Andes, que lo estamos escuchando. Buenísimo. Cuando cada vez que podemos lo escuchamos, así que Buenísimo. Un saludo para ¿cómo es? Un Colque. Ahí está. Gracias, Ari, hasta luego. Hasta luego, che, que tenga un buen día. Mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto. Los temas musicales que escuchamos en este programa: Estilo del Duende, Nelson Ábalos, Que diga na, de los chilenos Sol y Lluvia, Samba Natural, Fran Lanfré, y Gracias a la Vida, Violeta Parra. Hasta la próxima. Con Ariel Gallardo hacemos charlas de refugios los sábados a partir de las 10 de la mañana por Alas 89.1. Serpenteando la tierra el río va, floreciendo semillas trayendo la vida el río va, cruzando distancias sin llevando plegarias y el cielo.